esta canción es en nombre de todas esas personas que han sido víctimas del rap contaminado. Sí, un crimen no es tan solo matar y robar. Una canción con mensaje negativo es un arma fatal. Empieza mi descarga y no me importa lo que salga. Me rebelo contra aquellos que con letra gente mata. Rapero están dañando a los niños influenciando. En desacuerdo yo me encuentro y me levanto protestando. Canciones que suenan simplemente a peticiones de un oyente ignorante que la mente le calcome. El rap contaminado grandes males ha causado. Por si acaso no has tomado, escuchen los resultados. Tremenda palabrota salen de lo adolescente. Y los padres se sorprenden sin saber dónde la prende. Y dice ser consciente el que proyecta esta vertiente. Dañando y pervirtiendo mente de gente inocente. Espero que te arrepientas, el perdón es para tales. Porque si tú no lo haces en el cielo, tú no cabes. Solo tiempo postrero, a Jesucristo corre. El diablo escribe con su lápiz y aquí Dios mandó la borra. Bájate esa mata, tu nombre te delata. El creador te está llamando y tú lo sabes. ¡No te hagas! Amigo, te he creído que en verdad tú eres versátil. En tu mundo de corrupto, cualquier loco lo hace fácil. Empieza mi descarga, lucho pa' que salga. La contaminación es de rapero como usted. Ellos desencantan con lo que ellos cantan. Y por esta causa muchos mueren como el pez. Empieza mi descarga, lucho pa' que salga. La contaminación es de rapero como usted. Ellos desencantan con lo que ellos cantan. Y por esta causa muchos mueren como el pez. Wow. No importa tú el dinero que te ganes. Wow. Tampoco a los países que tú viajes. Wow. Si no tienes a Cristo en tu equipaje, de nada te vale, de nada te vale. Esta es mi entrada, no importa que mi línea sea urbana. Esa mina la que sana mientras el pana tiene letra vana. Como se afanan de subir a YouTube videos pa' su fan club, abominable a Jesús. Así que antes que la fama, el trofeo y el dinero, Manny busca a Dios de primero. Si quieres felicidad y rebeto en el ghetto, Manny busca a Dios de primero. Aunque se me rebelen, yo no detendré esta lucha. No todo es dinero, hay niños que te escuchan. Y a través de tus canciones solo aprenden esto. Violencia, demencia, competencia, sed. Y al igual que mis ancestros, esto aborrezco. Y hasta lo gesto esto, para serte honesto. No tengo que tirar para poderme pegar. Mi visión es más que eso, mi intención es ministrar. Empieza mi descarga, lucho pa' que salga. La contaminación es de rapero como usted. Ellos desencantan con lo que ellos cantan. Y por esta causa muchos mueren como el pez. Empieza mi descarga, lucho pa' que salga. La contaminación es de rapero como usted. Ellos desencantan con lo que ellos cantan. Y por esta causa muchos mueren como el pez. Wow. No importa tú el dinero que te ganes. Wow. Tampoco a los países que tú viajes. Wow. Si no tienes a Cristo en tu equipaje, de nada te vale. ¡Te vale! No te doy cotorra, deja el camuflaje. Busca de Dios y no olvides este mensaje. Empieza mi descarga, lucho pa' que salga. La contaminación es de rapero como usted. Ellos desencantan con lo que ellos cantan. Y por esta causa muchos mueren como el pez. Empieza mi descarga, lucho pa' que salga. La contaminación es de rapero como usted. Ellos desencantan con lo que ellos cantan. Y por esta causa muchos mueren como el pez. Esta canción fue para llamar a reflexión y por el bien de todos ustedes. Un cambio positivo depende de ustedes. Es ley de ese papá. Con el big trueno. Ya tú sabes. GloriaAdios.org.